va a estar seguro que no me olvidarás. Porque nadie sabrá amarte con intensidad. De mi corazón, sé que te vas. Va a estar seguro que después me extrañarás. Yeah.

interior. Con tacos altos y lentes de sol. Los perros me dicen sos un pelotudo. Pero a mí no me importa, soy feliz cornudo. Todos piensan que vos estás rezando, arrodillada, vos toda la noche tomando y tomando. Me enamoré de una bandida. Thank you.

otra vez. Como jamás pensé. Y tú con tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez. Y vi que más puedo hacer. Tú le diste sentido a mi vida. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Con tu forma de mirarme me atrapaste de verdad. Me enamoré otra vez. Como jamás pensé. Y como tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez. ¿Y qué no puedo hacer? Tú le des sentido a mi vida. Yeah.

delirar. Y también le diré que saldremos a pasear a la placita de a la vuelta de mi casa. Y ahí sentados los dos dibujar un corazón y entre comillas pondré el nombre de los dos. ¿Qué puedo hacer? Ella

sé si soy feliz lejos de ti. O soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas.

vida, o que alguien se me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. Y no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, en tu balcón.

Que no es difícil. así que crece dentro y fuera de mí. Para vos, ella quiere te va a morder.

enamoré. Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos. Te amo, te amo, te amo. Agrupación Marilyn, Forjará mi destino.